mañana será madura, a cumbia tú te convence que has perdido la hermosura. Que no me quieres morena, a Dios le voy a pedir que te dé larga condena. Ella misma lo consume.